qué buena ciudad. ¡Hola, chango! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Qué andan comiendo? ¿Mandarinas, chipaco? ¿Qué onda? Sí, aquí estamos con Luis, con Marcelito, con Jorge. ¿Y con Cali estamos? Che, dicen que esta es la Salamanca. ¡Qué bárbaro! ¿Salamanca? Sí, es cierto. Sí, vamos a entrar. Es que bárbaro, han hablado tanto de la Salamanca, sería lindo. Sí, un lugar de magia, hermano. Sí, música, bailarina, todo. Meta, vamos, vamos. Entremos. Bueno, pero no hagamos ruido. Meta, vamos, calladito. Vamos despacito. Despacito, chico. Calladito, se va a cumplir. Carabajal, ¿ves? Muchachos. Bueno, vamos a tocar algo para bailar. Meta. Ahora voy a dejar el chipaco, hoy estoy con el chipaco. Bueno, vos también, Marcelo, pon a tu piano. ¿Cómo no, che? Con mucho gusto.